cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise. Tu programa dedicado a las voces femeninas. Emitiendo desde Radio Mai 102.8 FM desde Zaragoza para todo el mundo a través de internet. Como sabéis, este es un espacio dedicado a las voces femeninas de diferentes estilos. Y hoy es un programa un poquito diferente, ya que es el último de esta primera temporada. Y hoy lo que haremos es recordar algunas de las voces femeninas que han pasado por estos casi 10 programas. También daremos salida a algunas canciones que no hemos podido poner. En definitiva, un programa muy musical que espero lo disfrutes. Esto no será un adiós, sino un hasta la próxima. Esperamos volver con la segunda temporada con más fuerza que nunca. Y hoy comenzamos con una veterana, pero que sigue al pie del cañón. Lo ha demostrado hace bien poco en el festival BBK Live. Estoy hablando de Deborah Harry y su grupo Blondie. Esto es el primer single de su nuevo disco, Mother. Blondie, comenzamos. Pass the time. Cuentan las crónicas que el concierto de Blondie fue de lo mejorcito del último Bilbao BBK Live. Y es que Deborah Harry sigue siendo mucha Deborah Harry. Panic of Girls, así ya se llama el último álbum de Blondie. Y ahora endurecemos un poquito el sonido. Vamos a quedarnos con otra formación americana, Benedictum. Y es que los de San Diego formarán parte del cartel del Female Metal Fest de Biese en Bélgica, el festival más importante de voces femeninas dentro del heavy metal, y que tiene lugar todos los años, pues, allá por el mes de octubre. Benedictum sonaron esta temporada en Queens of Noise. Vamos a recuperarles con este tema de Shadowlands, Benedictum. Impresionante, Verónica Freeman, una front woman heavy con todas las letras. Came, último disco, se llamaba Dominion. Y os lo presentamos aquí en Queens of Noise. Cambiamos radicalmente de estilo, nos vamos ahora al Reino Unido con una jovencísima chica, pues que ha conseguido ya hacerse con un nombre dentro de la escena, Katie B. Fantástico single para KTV, Lights On, en el que colabora Mrs. Dynamite. Dejamos Reino Unido para irnos a tierras escandinavas y hacer otro giro radical de sonido. Ellos son Amarante. Dream or a toss, as a fear in the blaze. Amarante, una formación mitad sueca, mitad danesa, pues que ha sorprendido a todo el mundo con su disco homónimo. No abandonamos las tierras escandinavas, seguimos en Suecia con estas chicas que realmente nos han fascinado con su segundo disco, Those Dancing Days. I'm right. Suecia, ese país que es una cantera inagotable de formaciones de pop rock. Y un poquito más veteranos que Those Dancing Days son The Sounds, la formación liderada por Maya Ivarsson, que en este año 2011 nos ha vuelto a entregar un nuevo álbum de estudio. Esto se llama Diana, The Sounds. Something to Die For, así se llamaba el último trabajo de The Sounds. Y ahora vamos a poner a un grupo pues que no, por cuestiones de guión, se quedó fuera en esta primera temporada de Queens of Noise. Estoy hablando de Sirenia y de lo que fue su último LP llamado The Enigma of Life. Esto era el primer single. The End of It All. I see you wander so lost and alone. Sirenia, ahora con la barcelonesa Aileen al mando, pues bueno, nos dejaban un nuevo álbum. Ahora sí que sí, dejamos esas frías tierras del norte de Europa para irnos otra vez a USA con las Dum Dum Girls. Tell me what you dream while you are fast asleep. Could it be of me? Could it be of me? Formidable LP que nos entregaban las Dum Dum Girls este año. Y ahora vamos con un proyecto realmente interesante que nos ha llamado bastante la atención en este año 2011. El proyecto de Katie Stalmanis, una chica letona que reside en Canadá, en Toronto. Y bueno, pues bajo el apodo de Austra, pues ha publicado un disco pues que ha contado con muy buenas críticas. Este es el primer sencillo de ese primer trabajo llamado Lucid. Austra. I'm never lose. Philip Break, así se llama el primer álbum de una de las revelaciones de esta temporada, Austra. Y ya falta menos para disfrutar del directo, después de muchos años, de los alemanes Guano Apes. Uno de los retornos más esperados. Nos regalaban este disco titulado Bel Air. The more you explain to me, the less I'm sure. The more I can see, the less I want to know. Yeah, I don't want your secret, just keep it away. I'm trapped in your moment, there's no time to waste. En el mes de octubre tendremos a Guano Apes. Madrid y Barcelona son las ciudades elegidas para volver a disfrutar el directo de Sandra Nasik y los suyos. Dejamos a los alemanes y nos vamos ahora a la pista de baile con Sophie Elix Bestor. Esto se llama Bittersweet y es la gran diva Sophie Elix Bestor. Your influence is getting stronger. Mazo para Sophie Ellis Bextor. Se había quedado fuera en esta primera temporada de Queens of Noise y hoy quería recuperarlo. Dejamos la música disco para ir pues algo más rockero con la gran Imelda May. Que es noticia porque en el mes de septiembre publicará una reedición, una reedición especial de su disco Mayhem con doble CD. Good life came calling. Fell under its spell and kept falling. Yeah, gray night, so fitting. I sat to your lap and stayed sitting. Oh, your smile seemed willing. You hid behind your porcelain filling. Oh, big lies, so pretty. Got swept away by lies. Imelda May, con su álbum Mayhem, fueron protagonistas también esta primera temporada de Queens of Noise. Y no quería acabar este último programa sin poner el que es para mí uno de los mejores discos de este año. Corresponde a unos holandeses. Within Temptation. Not over yet. The signals of love have you left? My heart is bleeding just for you. Bleeds for around me, and it hurts to know the truth. Are you looking for? Unforgiving, probablemente el mejor disco de este año 2011, Within Temptation, que nos visitarán el próximo mes de octubre, Madrid y Barcelona. Queens of Noise estará allí en los conciertos para informaros de todo lo que acontezca. Y ahora sí que sí, llega el final. Vamos a ir despidiéndonos. Y lo hacemos con otra de las revelaciones de la temporada, Florrie. Flori, esta mujer que ha sorprendido a todo el mundo. Ella es escritora, toca la batería, trabaja también como modelo. Si os gusta el synth pop, disfrutadlo, Flori. Con esta auténtica diosa, yo me despido. Queridos amigos de Queens of Noise, hasta aquí esta primera temporada. Os recuerdo que podéis escuchar todos los programas emitidos en queensofnoise.org. Ha sido un placer estar aquí en este nuevo proyecto radiofónico que comenzaba esta temporada. Y bueno, pues quería dar las gracias a todos los oyentes, a todas las personas que habéis dado apoyo a este espacio dedicado a las voces femeninas, Queens of Noise. Volveremos la temporada que viene. Yo me despido con una de mis musas. Una de las grandes voces en el panorama indie actual, Zoe Deschanel, con su grupo See and Him in the Sun. Os deseo que paséis, pues bueno, un buen tiempo todas estas semanas que estaremos sin hacer programa. Y lo dicho, nos escuchamos en la segunda temporada de Queens of Noise. Un fuerte abrazo. Taking a beat. can I play?